¿Sabes qué? Dormir en la calle sirve para no tener vecino. Ni arriba, ni abajo. Ni a izquierda, ni a derecha. Ni portero, ni ascensor. Cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Es la hora. Todo está preparado. Radio Topo 101.8 FM presenta Con la casa en la mochila, con la casa en la mochila, con la casa en la mochila. Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al programa Con la casa en la mochila. Estamos en la sintonía del 101.8 de la frecuencia modulada de Zaragoza en Radio Topo. Gracias siempre por acompañarnos en las tardes de los domingos. Os comento por donde nos podéis escuchar en directo por streaming a través de nuestra web clicando directo.radiotopo.org en el dial 101.8 de la frecuencia modulada de Zaragoza Radio Topo. Lo podéis escuchar repetido los martes de 11 a 12 y los viernes de 7 a 8 por la mañana. Cuando os apetezca, mejor os venga, lo podéis escuchar en las plataformas donde subimos todos los programas, en nuestra web, en iVoox y en las cuentas de Facebook Con la casa en la mochila y la de Radio Topo. Hoy vamos a comenzar el programa como cada domingo con un relato de nuestro compañero y amigo Pepe Regueiro. Hoy el relato seguro os emocionará. Lo titula Un sasista, en homenaje y recuerdo a su amigo Panchín. A continuación, Javier, nuestro experto en el programa de leyes, después de unos días atrás con una decisión judicial que fue muy criticada por parte de algunos de este gobierno, nos va a contar sobre la presunción de inocencia. El sábado pasado, día 5, se celebró una manifestación estatal por el derecho a la vivienda. Lo vamos a comentar. También comentaremos la noticia del gobierno de Aragón que aprobó un complemento económico para aumentar hasta 700 euros el ingreso mínimo vital y las pagas no contributivas. Y por último vamos a hablar sobre la noticia del gobierno que se va a hacer cargo de las personas sin hogar que pernoctan en el aeropuerto del Prat en Barcelona. Hoy nos vais a perdonar porque si tenemos algunos fallitos es que es la primera vez que vamos a hacer un programa desde nuestros estudios portátiles desde Galicia. Así que si algo nos cuadra, estamos en fase de experimento y igual algo nos sale muy bien. Pero vamos a intentar que todo vaya lo mejor posible. Todo esto lo vamos a acompañar con música y será nuestro programa 456 Con la casa en la mochila. Comenzamos. Como todas las semanas, nuestro amigo Pepe Regueiro nos envía un relato para el programa. El de esta semana es bastante emotivo y es un homenaje a un buen amigo suyo, Panchín, y lo titula Un sasista. Vamos con él. Panchín no fue un virtuoso sasista porque no le dio tiempo. Alguien en el Teatro de la Vida lo vio tocar, agazapado en uno de los palcos más altos, o, quién sabe, tal vez escondido detrás de una de las cretonas de este teatro, y decidió que lo quería para él. Panchín era un saxofonista, siempre impecable. Lo recuerdo perfectamente y nostálgicamente. Paseando por la orilla del puerto de su Luarca, vestía chaqueta austriaca verde tiroler Junker y un sombrero Fedora. Acostumbraba cogerme por el brazo y juntos emborrachábamos de saliva nuestras bocas, recordando los blancos de Grinzing y cualquier buen strudel. Comidas que nunca faltaban en los múltiples viajes que hicimos a Viena. Esta noche suspiraba con el recuerdo que me ahoga un poco el alma. Panchín tocaba el saxo. Ya tenía en el cuerpo el swing de New Orleans y al saxo le faltaba poco para ser el mismo, como un todo. Pero, repito, alguien en un rincón oscuro del teatro lo quiso solo para él. En la octava nota tocaba como Charlie Parker, con los ojos abiertos. Le gustaba ver el alma de los que le escuchábamos. Luego, todo el tiempo, estaba su novia, estaba Manoli. Cada vez que se miraban, la cabeza brillante de Panchín, igual que sus ojos, desprendían el mismo destello y entonces ella sonreía. Nadie sabía cuánto tiempo llevaban así. El amor nubla un poco, incluso en las mentes más claras, como la de Panchín, y nos reduce las capacidades de cálculo. Entonces ya no sabemos cuánto dura el tiempo del cariño. Un año pueden ser tan solo unas pocas semanas. Sé que hacía mucho que compartían el sitio de los cepillos de dientes y eso es mucho. Otra anécdota que me invade ahora al escribir para reparar el olvido del personaje es que nunca pude discutir de política con él. Siempre tenía razón y soltaba su frase lapidaria: Regueiro, sin orden no hay paz. La última vez que hablé con él fue cuando salió mi último libro. Cuando le pregunté cómo iba circulando por este teatro, me respondió riendo: Regueiro, de chapa y pintura perfectas. Ahora no sé dónde te voy a mandar mi novela. No tengo tu dirección. Mas no te preocupes. Cierro los ojos y te la puedo contar. ¡Wow! Menudo relato nos ha dejado aquí nuestro amigo y compañero Regueiro. Después de este emotivo relato, a ver qué opina nuestro compañero Javier. Adelante, Javier. Pues que me ha emocionado. Así de claro. Es un homenaje precioso que Regueiro hace a su amigo. Que donde quiera que esté, seguro que si lo ha escuchado, pues estará muy orgulloso de lo que su amigo le ha escrito. Y Regueiro tiene una virtud escribiendo, y además se lo he dicho con respecto a su última novela, La Caja China, que por cierto recomiendo a todas nuestras y nuestros oyentes que lean, porque es un libro magnífico. Y que se lee en una tarde, pues que te engancha tanto la historia que es que en una tarde de lectura te lo acabas. Regueiro es un maestro del detalle, le encanta poner todos los detalles como son, es un auténtico escritor. En el siglo XIX, como escritor costumbrista, no tendría precio Regueiro. Es un relato que emociona. A mí me ha emocionado y gracias una vez más, Pepe Regueiro, por esta magnífica colaboración cultural que haces a nuestro programa y de sentimientos también. A mí también me ha emocionado y seguro que a mucha más gente también. Estoy convencido de ello. Ahora vamos con un poquito de música y pasamos al siguiente tema. Must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before before she sleeps in the sand. Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up? He can see the sky. Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. A continuación, nuestro compañero Javier nos trae un tema que ha estado estos días pues de actualidad, como es la presunción de inocencia, y como entendido en la materia, pues nos va a explicar un poco sobre la presunción de inocencia, que es un principio fundamental en el sistema jurídico democrático, que establece que toda persona es considerada inocente hasta que se demuestre su culpabilidad, en un juicio justo. Sin embargo, en la práctica su aplicación puede verse afectada por prejuicios sociales, presiones mediáticas o legislaciones que priorizan la seguridad sobre las garantías procesales. Su defensa es esencial para evitar injusticias y mantener el equilibrio entre el poder del Estado y los derechos individuales. Como experto, como digo, nuestro compañero Javier adelante nos lo va a explicar muy bien. Hace unos días, una persona del Gobierno de España, y nada menos que la vicepresidenta primera del Gobierno de este país, en un mitin puso en evidencia al respecto de una controvertida sentencia judicial que dictó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña absolviendo a Dani Alves de un presunto delito de agresión sexual por el que había sido condenado previamente por un tribunal en Barcelona, por la Audiencia Provincial de Barcelona. Dijo en este mitin que qué vergüenza que se antepusiese la presunción de inocencia sobre el testimonio de una víctima de violencia machista. No sé si la vicepresidenta le debieron pitar mucho los oídos, que evidentemente sí, ante la barbaridad que soltó, y menos mal que rectificó de aquella manera, pero es verdad que días después rectificó sus palabras, porque la presunción de inocencia es uno de los pilares básicos de cualquier sistema democrático que se precie en este mundo. En este país es un derecho fundamental que está consagrado en el artículo 24.2 de la Constitución Española, nada menos, que no solo dice que una persona tiene derecho a la presunción de inocencia, sino que además dice que tiene derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia del letrado, a ser informado de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías. Este párrafo no se suele cumplir, sobre todo lo de las dilaciones indebidas, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia. Me parece bastante vergonzoso que un derecho tan fundamental, repito, en cualquier democracia, se vea así de tumbado por el aplauso fácil. Porque seamos claros, todos los políticos de este país, sean del signo que sean, buscan el aplauso fácil de los suyos en cualquier mitin. Y oiga usted, los mítines también hay que preparárselo, señores políticos, señores y señoras políticos. Repito, la presunción de inocencia vale para todas y todos. Vale para Dani Alves en este caso, pero es que también vale para los 6 de Zaragoza, por poner un ejemplo. Y vale para otros múltiples casos de personas que han sufrido juicios injustos por delitos de odio, por aporofobia y por otras circunstancias. Es decir, vale para cualquier persona de cualquier signo político. Porque si hacemos un linchamiento contra la presunción de inocencia, cualquier día los del otro signo contrario pueden aprovecharlo. Así que, señores del gobierno, señores políticos en general, cuídense mucho de pensar lo que dicen, porque buscar el aplauso fácil puede ser muy demagógico. Dicho esto, que también quiero decir, hacer dos puntualizaciones más, acatar las sentencias y, por supuesto, cumplirlas no significa que no se puedan criticar dichas sentencias. Por supuesto, los jueces y juezas, igual que cualquier profesional en este país, los médicos, los policías, los bomberos, cualquier profesional está sujeto a críticas por la acción que hace. Es decir, que las sentencias se tengan que acatar y cumplir y respetar, sobre todo por parte de las instituciones públicas, no significa que no sean objeto de debate. Evidentemente, en este tema del que me acabo de referir es bastante controvertido, porque muchas veces la ciudadanía, que no es entendida en derecho, no tiene por qué ser entendida en derecho, no entiende por qué un tribunal por unanimidad acusa a una persona y el Tribunal Superior hace todo lo contrario, es decir, lo absuelve también por unanimidad. Convendría hacer un poco de pedagogía por parte de la judicatura a la hora, sobre todo, de redactar las sentencias para que el pueblo sepa un poco, el ciudadano de a pie o la ciudadana de a pie, sepa un poco por qué se hacen estos racionamientos tan radicales. Porque quiero recordar además una cosa, que también la Constitución, que mucha gente dice defender, pero que a veces yo no sé si la gente se la lee o se la ha leído, dice, el artículo 117 dice expresamente que la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del rey por jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial, independientes, inamovibles, es decir, que no se les puede echar, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. Cuando dice que la justicia emana del pueblo, significa que emana de sus representantes, de los que del poder legislativo, es decir, de quienes construyen las leyes. Y esto lo digo porque la inmensísima mayoría de los jueces y juezas de este país hace bien su trabajo, seamos claros, porque no es noticia. Evidentemente, cuando alguien comete bien su labor, no suele ser noticia, suele ser noticia precisamente los casos que ocurre lo contrario, por desgracia, en este país. Pero es verdad que algunos jueces, a la hora de interpretar las leyes, que es verdad que en algunas ocasiones no son muy claras, pero en otras sí, hacen una interpretación, retuercen tanto la ley que a veces parece que están actuando o razonan en contra de esas leyes que están aprobadas, nos gusten o no, que se tienen que cumplir. Yo no estoy de acuerdo con algunas leyes, por ejemplo, como puede ser la ley Mordaza, pero mientras el Congreso de los Diputados no la derogue, sigue siendo una ley vigente en este país que, por desgracia, hay que cumplir. Dicho esto, repito, un derecho fundamental no puede ser pisoteado según le venga al político o política de turno en un mitin. Señores de la clase política de este país, háganse mirar, porque cualquier cuestión pública que dicen tiene eco. Y el aplauso fácil nos lleva a los lodos que estamos pasando en este país y en el mundo. Y si no, miren lo que pasa en Estados Unidos con el señor Donald Trump. No tengo más que decir a este respecto, Pepe. Gracias. Como anteriormente comenté, nuestro compañero Javier, que es el entendido en estos temas, lo ha dejado muy claro, en lo cual yo comparto la opinión, como no puede ser de otra manera, porque es él el que entiende. Yo me limito a escuchar. Ah, por cierto, que se me olvidaba, ayer ha habido una manifestación por los 6 de Zaragoza, pues siguen en la cárcel y creo que es una condena bastante injusta, porque sin pruebas ninguna, se les ha condenado a 4 años y pico de cárcel y están cumpliendo una condena que yo conozco a uno de ellos y no se la merece de verdad. Como todos sabemos, fue en una manifestación y sin pruebas le acusaron de unos altercados en los cuales ni siquiera estaba, por sus pintas en aquel momento, pues se le a uno de ellos, al menos de los que yo conozco, se les ha condenado y ahí están, en prisión. Al inciso de lo que has comentado, de que evidentemente fueron condenados, en mi opinión, injustamente, hay que decir una cosa que sí se produce en este país y es curioso, que los testimonios siempre admiten prueba en contra, salvo un caso, y es el de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En el ámbito administrativo, toda prueba, todo documento que expide un policía o una autoridad es considerado prueba suficiente. Y eres tú, por ejemplo, en una multa de tráfico, quien tienes que probar que evidentemente el policía no tiene razón al haberte puesto la multa. En el proceso penal no es del todo así, es una prueba solo testifical, pero sí dice la ley de enjuiciamiento criminal que un testimonio de un policía puede ser considerado prueba suficiente si se produce con las debidas garantías procesales. Y en cualquier caso tiene el suficiente valor coercitivo para el tribunal que juzga, para el juez o tribunal que juzga. Es decir, que se da una cierta presunción de veracidad siempre a lo que dice la policía en un juicio. Y eso, en mi modesta opinión, es algo que debería revisarse en el ordenamiento penal, pero que no se hace. Pues para los que no tenemos ni pajolera idea de esto, da gusto escucharte porque nos lo dejas muy claro todo, Javier. Muchas gracias. Y vamos con un poquito de música y pasamos al siguiente tema. Hoy va todo de noticias y prácticamente el programa se lo va a comer Javier. Sí, parece que ya empiezo a entender. Las cosas importantes aquí son las que están detrás de la piel. Y todo lo demás empieza donde acaban mis pies. Después de mucho tiempo aprendí que hay cosas que es mejor no aprender. El colegio poco me enseñó. Si es por esos libros, nunca aprendo a coger el cielo con las manos, a reír y a llorar lo que te canto, a coser mi alma rota, a perder el miedo, a quedar como un idiota y a empezar a mi lado. Menos mal que fui un poco granuja. Todo lo que sé me lo enseñó una bruja. Ves que por dentro estoy en ruinas. Mi cigarro va quemando el tiempo, tiempo que se convirtió en ceniza. Raro, no digo diferente, digo raro. Ya no sé si el mundo está al revés o soy yo el que está cabeza abajo. El colegio poco me enseñó. Si es por el maestro, nunca aprendo a coger el cielo con las manos, a reír y a llorar lo que te canto, a coser mi alma rota, a perder el miedo, a quedar como un idiota y a empezar la casa por el tejado, a poder dormir cuando tú no estás a mi lado. Menos mal que fui un poco granuja. Todo lo que sé me lo enseñó una bruja. Que toda esa estúpida sonrisa que en mi cara refleja los días de lluvia y tormenta, como colgado chaval. Seré un pobre infeliz sin mi padre, jardín de la delicia bajo tu pala, aunque se de buena tinta que no es solo para mí. Cuento maravilla mis amigos de ti. El pasado sábado se celebró una manifestación por el derecho a una vivienda digna que convocaron Sindicato de Inquilinas y, en Zaragoza, la PA, afectados por la hipoteca. El problema de la vivienda en España se debe a la escasez de oferta, a los precios elevados y a la falta de vivienda asequible. Es un problema que desde luego, tenemos muchísima gente. Y a continuación vamos a hablar de ello. Más que nada va a hablar Javier, que es el que se ha estudiado hoy los temas. Así que adelante, Javier. Importantísimo. Importantísimo para nosotros, para nuestro programa, Pepe, porque es uno de nuestros caballos de batalla permanentes desde que el programa se fundó. El derecho a una vivienda digna, la erradicación del sinhogarismo, pero sobre todo que se acabe con la especulación que existe actualmente con la vivienda en nuestro país. Y afortunadamente, este pasado 5 de abril se produjo una manifestación en todo el Estado, en varios puntos del Estado, también, por supuesto, en Zaragoza. Más de 40 ciudades tuvieron una manifestación conjuntamente convocada principalmente por el Sindicato de Inquilinas a nivel nacional, y aquí en Zaragoza parece ser que también la PA de Zaragoza también estuvo en la coorganización de la manifestación. El Sindicato de Inquilinas de Zaragoza leyó un comunicado previo en el que indicaba que tan solo en Zaragoza capital, hay más de 15.700 viviendas vacías, mientras miles de personas no pueden acceder a un techo. Sin embargo, no son pocas las nuevas promociones de lujo que están empezando a gentrificar nuestros barrios, es decir, hacer que los barrios vayan muriendo en pos de hacer de todos los barrios como si fuese como el centro de las ciudades. El Sindicato de Inquilinas de Zaragoza también dijo que el problema no está en la falta de vivienda, sino en la falta de acceso a las viviendas ya existentes. el problema no está en el exceso de demanda, sino en el exceso de ganancias que extraen de nuestro salario. También a esta manifestación se juntó la plataforma de bomberos y bomberas contra los desahucios, que ha trasladado también su negativa a participar y ser cómplices o ejecutores en esos desahucios que dejan a familias en la calle. Con su presencia en la manifestación del sábado, estos bomberos y bomberas han querido reivindicar que su labor profesional es la defensa y el rescate, la asistencia de personas, animales y bienes en ese orden, y que, por lo tanto, cualquier tipo de intervención por su parte que expulse de su hogar a una familia y que la deje fuera de su casa va directamente en contra de los principios más básicos de su profesión. Como he dicho anteriormente, no solo hubo manifestación en Zaragoza, sino que hubo en más de 40 ciudades. Voy a destacar Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Granada, Cádiz, Jerez, Almería, Ourense, Vigo, Valladolid, Salamanca, Coruña, Santiago, Gijón, Santander. O sea, prácticamente en casi todas las capitales de provincia y grandes capitales ha habido una manifestación por la vivienda, como digo, convocada a nivel nacional por el sindicato de inquilinas e inquilinos. ¿Qué te parece? Bueno, a mí me parece por fin una gran noticia que haya habido una movilización nacional. Era necesaria una unidad de acción y esperemos que a partir de ahora siga esta lucha, esta reivindicación, repito, a nivel nacional. A mí me parece perfecto si los políticos hicieran caso, pero han tenido las herramientas, tienen las herramientas para poder parar todo este desaguisado, pero no lo hacen. No sé por qué, porque ya hace muchos años que este problema, y cada vez más, y bueno, sobre todo para los jóvenes, que ahora con las precariedades de los trabajos y los alquileres y las hipotecas tan altas, es muy difícil independizarse. Y a eso añado que cada vez más hay más inversiones de fondos buitres en la vivienda de este país, con lo cual sigue sin haber una política clara contra los grandes tenedores. Hay que acabar con la especulación de la vivienda. La vivienda no puede ser solo un objeto de mercado, porque también es un bien de primera necesidad y hay que saber compaginar ambas cosas. Perdona, Javier, ¿tú por qué crees que el gobierno no hizo lo que podía haber hecho cuando lo de la Sareb, esas viviendas que ya estaban construidas y se las pudo quedar y hacer las viviendas sociales, viviendas que están ahora mismo, muchas están derrumbadas, están abandonadas, están deterioradas, y eso ha sido un dinero ahí que podían haberlo hecho el gobierno y haberlo convertido en viviendas sociales? Estoy totalmente de acuerdo contigo, Pepe. Es más, creo que le faltó valentía. Creo que a este gobierno progresista le ha faltado valentía. También es verdad que supuestamente este gobierno cuenta con los votos de un partido que desde luego de progresista no tiene nada, llamado Junts per Catalunya, que en fin, es la derecha más derecha casi tanto como algún otro partido del que no quiero hablar, pero ha faltado una gran valentía política en hacer de las viviendas que hay actualmente en poder de la Sareb uno de los mayores parques de viviendas públicas que hubiese habido en Europa. Pero tenemos lo que tenemos. Ha sido una y hay que seguir luchando. Sí, ha sido una oportunidad desaprovechada. Porque, bueno, tú sabes que hace pocos días hice una referencia a un alcalde que fue de Madrid, que con bastante menos recursos que este gobierno, erradicó varios barrios, erradicó el chabolismo y hizo 40.000 viviendas, que no es poco entonces. Lo curioso, Pepe, es que por desgracia me temo que también en Madrid, no sé por qué extraña razón, está volviendo a haber algunos campamentos de chabolas en los alrededores. Lo que he tenido que pasar por Madrid este último miércoles en el viaje, he visto en los extrarradios todavía algunos poblados de chabolas que supongo que la crisis de 2008 pues hizo que mucha gente volviese otra vez a poblar esos, por desgracia, el tema del chabolas. Por desgracia, sí, evidentemente, pues basándonos en la precariedad laboral y en todo esto que estamos hablando, porque ¿quién se puede meter ahora en una hipoteca? ¿Quién se puede? No tienen seguridad ninguna y entonces pues hay gente que vive como puede. Pero yo me refiero a entonces que radicó el famoso Pozo Torre del Mundo, el poblado de Orcasitas, en Móstoles, que eran grandes poblados de chabolismo, y a todos les dio o los metió en viviendas sociales. En cualquier caso, el rayo de esperanza que podemos tener, Pepe, es que la gente por fin se está movilizando a nivel estatal y ojalá esa lucha siga dando frutos, esa constancia siga dando frutos y podamos ver un cambio en las políticas de vivienda por parte de los gobiernos tanto central como autonómicos de este país. Ojalá, pero yo optimismo poco con la clase política que tenemos, pero optimismo de verdad poco. Bueno, pues dejamos aquí el tema de la vivienda y vamos a pasar a comentar otro tema después de una pausa musical. You got a fast car, and I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You got a fast car, and I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just across the border and into the city. And you and I can both get jobs. Finally see what it means to be living. See, my old man's got a problem. He lives with a bottle, that's the way it is. Said his body's too old for working. His body's too young to look like his. So mama went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said somebody's gotta take care of him. So I quit school and that's what I did. You got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? Still gotta make a decision. Leave tonight or live or die this way. So I remember when we were driving in your car. Speed so fast it felt like I was drunk. City lights lay out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car. We go cruising, entertain ourselves. Still ain't got a job. So I work in the market as a checkout girl. I know things will get better. You'll find a work and I'll get promoted. And we'll move out of the shelter. Buy a bigger house, live in the suburbs. So I remember when we were driving in your car. Speed so fast, I felt like I was drunk. City lights lay out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belong. I had a feeling I could be someone. Y ahora vamos con una buena noticia que salió publicada el otro día en el periódico, de que el gobierno de Aragón aprobó un complemento económico para aumentar hasta 700 euros mensuales el ingreso mínimo vital. Como sabéis, es una ayuda estatal contra la pobreza y las prestaciones no contributivas. Son subsidios para quienes no tienen recursos ni cotizaciones suficientes. Y la medida busca garantizar un nivel básico de vida a personas en situación de vulnerabilidad, reforzando la protección social y combatiendo la pobreza y la exclusión de la región. Este incremento refleja el compromiso con la justicia social y el apoyo a los colectivos más afectados por la crisis económica. Esta medida es regional y complementaria a los sistemas estatales de protección social. Nos lo va a desarrollar mucho mejor Javier, ¿cómo no? ¿Qué me dice? Pues mira, Pepe, es una magnífica noticia y vamos a decirlo que este miércoles, el miércoles de esta semana, el Consejo de Gobierno de Aragón ha aprobado un decreto ley por el cual establece por fin, la actualización del complemento aragonés al ingreso mínimo vital, así como lo que es la PACIM, así como el complemento a las pensiones no contributivas que los aragoneses y aragonesas perciben. Este complemento, como bien has dicho, ha sido además publicado ya este mismo viernes, ha salido publicado en el Boletín Oficial de Aragón, por lo tanto ya es oficial, es decir, ya es ley, y por lo tanto el complemento al ingreso mínimo vital, puesto que la cantidad mínima garantizada es de 700 euros y el ingreso mínimo vital actualmente para una persona es de 658,81 euros, el complemento aragonés pasa de ser de 16,78 euros mensuales a 41,19 euros, que es una subida, pues eso, espectacular. No es que, a ver, hombre, es una subida no de 20. Es una barbaridad, pero no es, menos da una piedra. No es una barbaridad, pero hombre, de 16 a 41 hay 24 euros de diferencia que seguro que a muchas personas en esta situación, bueno, pues le puede ayudar un poco a por lo menos, pues a su cesta de alimentos diaria, etcétera, etcétera, o a cualquier cosa. Es decir, a partir de ahora, el mínimo garantizado que cualquier aragonés o aragonesa que cobre el ingreso mínimo vital será de 700 euros, de los cuales 658 son del ingreso mínimo vital propiamente dicho, ojo, para una sola persona, y el complemento aragonés pasará a ser de casi 42 euros. Importante, es retroactivo desde el día 1 de enero de 2025, es decir, el próximo mes, ya que este mes, insisto, este viernes se ha publicado en el Boletín Oficial de Aragón, por lo tanto, para la nómina del próximo mes se producirá esta actualización, es importante que este mes también se van a cobrar los atrasos de los 3 meses anteriores. Es decir, se van a cobrar los 24 euros de subida de enero, febrero, marzo, más el mes de abril, que ya se cobrará a 41 euros este complemento. Bueno, también decir que esto es para este complemento es para las pensiones no contributivas también. Correcto. Las pensiones no contributivas, también el complemento se ha establecido, un segundo que te lo digo exactamente, se dice claramente que también hay esa subida también para las pensiones no contributivas de jubilación e invalidez y también la cuantía garantizada en cómputo mensual queda fijada en 700 euros con efectos también desde el 1 de enero del año 2025. Por lo tanto, también esas pensiones no contributivas también van a cobrar esos atrasos del complemento que no se han cobrado estos 3 pasados meses. Pues muy bien. Creemos que este es el camino correcto. Igual que le damos mucha caña al gobierno de Azcón cuando se lo merece, y no es que, como bien saben nuestros oyentes, no es de nuestra especial devoción, pero cuando hace una cosa medianamente bien, cuando hace una cosa medianamente bien, pues también hay que decirlo, en este caso. Y no hace falta tener presupuestos para actualizar las cuantías, porque les recordamos a nuestras y nuestros oyentes que Aragón tiene los presupuestos prorrogados, no hay presupuestos. Y no hace falta tener presupuestos para actualizar las prestaciones sociales. Lo digo para los que creen que bueno, cuando hay ciertas cosas que no son cuando necesarias. Cuando hay ganas e interés, las cosas salen adelante. Es una buena noticia que va a ayudar a muchísima gente, desde luego. Thank you. Por último, vamos a comentar una noticia que ha salido también hace unos días, que el gobierno será cargo de los intechos del aeropuerto de Barcelona. Pues el aeropuerto del Prat se convirtió en un refugio improvisado para decenas de personas sin hogar, que ante la falta de alternativas pues pernoctan en sus instalaciones. Y ante esta situación, el Ayuntamiento de Barcelona, en colaboración con entidades sociales y el Consorcio de Servicios Sociales, reforzaron las medidas para atender a este colectivo vulnerable. El fenómeno no es nuevo, pero se ha agravado por la crisis económica, la falta de vivienda asequible y el aumento de la precariedad laboral. Muchas de las personas afectadas son migrantes sin redes de apoyo y ciudadanos en situación de exclusión extrema. Vamos a comentar la noticia, pues, cómo no, con Javier. Así es, Pepe. El gobierno ha firmado un convenio de colaboración tanto con los ayuntamientos de Barcelona y del Prat de Llobregat, así como con AENA, que no deja de ser la titular del aeropuerto del Prat, para la asistencia de las personas sin techo que viven en los alrededores y en el propio aeropuerto del Prat. Es verdad que había un convenio anterior que en diciembre de 2023 terminó y se ha firmado un nuevo convenio por el cual el gobierno de la Generalitat destinará, creo que son 516.000 euros, a asistencia, a pagar a educadoras y trabajadores sociales, así como destinar, digamos, diversas medios para esas personas sin techo o sin hogar que viven en el aeropuerto del Prat y alrededores. Aquí sí que es verdad que AENA pues tampoco es que haga mucho por estas personas sin hogar, porque de hecho el responsable de servicios sociales del Prat, del Prat de Llobregat, decía que evidentemente el aeropuerto, aunque figure en el término municipal del Prat de Llobregat, tiene unas dimensiones completamente distintas a las del propio municipio, que si, bueno, tú que has vivido en Cataluña, Pepe, creo que no tiene más de 60, 65.000 habitantes el Prat, pues, si no recuerdo mal. Pues no te lo sé decir, aunque he vivido allí, la verdad que eso es donde está el actual estadio del Español, si no recuerdo mal, entre Cornellà y el Prat. Hombre, sí y no, pero el aeropuerto queda por la carretera que va a la otra. Es que el Prat de Llobregat es muy grande. El Prat de Llobregat, ¿entiendes? Y el aeropuerto que... Pero habitantes censados creo que no tiene más de 60, 65.000 habitantes. Lo que decía el responsable de los servicios sociales del Prat es que, claro, lo que tienen ellos es un servicios sociales dimensionados para esa población, para 65.000 habitantes. Pero evidentemente el aeropuerto del Prat pasan por allí más de 200 y 300.000 personas al mes. Aparte de las personas sin techo, repito, que están acampadas o bien en los alrededores o bien duermen en las propias instalaciones del aeropuerto. Y que AENA lo que dice es que el centro de atención primaria del Prat no da, por ejemplo, ponía el ejemplo de que el centro de atención primaria del Prat no puede dar asistencia médica a los transeúntes que pasan por el aeropuerto, que de eso ya se encarga AENA, que tiene un servicio médico propio y un servicio de emergencias médicas, porque así no congestiona, digamos, los escasos, digamos, los el centro de atención primaria que pueda tener el Prat, que está pensado, insisto, para 65.000 personas. Entonces dice que AENA debería haber hecho algo más y poner también para servicios sociales propios en las instalaciones del aeropuerto. Esa es la cuestión. Pero hay una cosa que yo creo que va a ser escaso. Pero hay una cosa que no entiendo. Esos tres trabajadores que ha puesto, que destinan, por lo que he visto, 516.000 euros, sí. No acabo de entender cuál va a ser la función de esos trabajadores con respecto a las personas sin techo que están en el aeropuerto. En teoría debería ser para ayudarles a buscar vivienda, en teoría. Una de las circunstancias. Otra también para cubrir un poco cualquier necesidad que puedan tener de las personas sin techo, que sin hogar, que viven, sin hogar, no me gusta decir sin techo, correcto. Personas sin hogar que viven, que están viviendo en circunstancias precarias en las instalaciones del aeropuerto, supongo que es para eso, para atender, o sea, que esas trabajadores sociales, esos educadores sociales, atiendan las necesidades básicas de esa población de personas que viven, que parece ser que debe ser de entre unos 80 o 100 personas, según estimaciones, por lo que han comentado. Sí, pero Javier, yo, el poner estas personas ahí, no sé si esto es muy efectivo, por la experiencia que tenemos, no sé si es efectivo para las personas que están sin hogar ahí en el aeropuerto. Yo dudo mucho. No lo sabemos, efectivamente. La experiencia que tenemos probablemente nos diga que quizás no, pero también hay que tener en cuenta que el aeropuerto es una instalación muy peculiar. Primero, porque es una instalación cerrada. Segundo, porque es una instalación por la que pasan infinitamente más gente de la que pueda pasar por una calle céntrica de cualquier ciudad, porque en el aeropuerto del Prat, como digo, puede haber un tráfico perfectamente de unas diarios de unas 25.000, 35.000 personas por un recinto, además, que sí es grande, pero no deja de ser un espacio muy limitado. Y no sé si puede ser efectivo o no. La verdad es que desconozco ese tipo, en ese tipo de instalaciones, cómo tratar a las personas sin hogar, que no debería diferir mucho de las personas que viven en una calle de una gran ciudad, pero tiene sus peculiaridades también. Está claro. Los aeropuertos, pues, tanto el de Madrid como de Barcelona, pues hay muchísimas personas, como están abiertos pues las 24 horas, donde pues duerme mucha gente. Y son mini ciudades, al fin y al cabo, pequeñas pero mini ciudades, son complejos muy grandes. Y además las personas que se refugian allí, de alguna forma, bueno, no pasan frío. Quiero decir que dentro de lo que cabe están en un recinto cerrado. Esa es la cuestión, porque la gente pues se resguarda allí en verano del calor y en invierno del frío. En cualquier caso, esperemos que esto sea un inicio para mejorar las condiciones de vida de las personas sin hogar que viven en ese aeropuerto y en sus alrededores, y que también el gobierno de la Generalitat destine mayor cantidad de dinero para buscar una solución habitacional para esas personas, que en realidad es lo que necesitan. Pues muy bien, Javier. Hasta aquí las noticias. Aquí. Les esperamos el próximo domingo a las 18 horas. Desearles una buena semana. Gracias siempre por estar ahí. Buenas tardes a todas y a todos.